4 de la tarde y 38 minutos, sintonía que se suma a la tarde de este miércoles, la del cafelito, la sintonía de la opinión, que como cada tarde, bueno, pues tenemos aquí los lunes y los miércoles, hoy con Sergio Carrera. Buenas tardes, Sergio. Hola, muy buenas tardes. Con Paca Ríos. Paca, buenas tardes. Buenas tardes. Con Manolo Sierra, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Y con Conchi Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la única que ha sonado ha sido Conchi, porque el resto de micrófonos estaban cerrados. Buenas tardes nuevamente, aquí estamos como cada miércoles, ahora están funcionando. Ya saben los oyentes que pueden participar en nuestra mesa de tertulia a través de nuestro WhatsApp, a través de, bueno, pues nuestro número 607-48-87-75, pueden opinar de lo que aquí vamos a hablar hoy o, por supuesto, aportar temas de debate a esta mesa de tertulia. Diferentes asuntos. Hoy, por cierto, Fran Arena no puede estar por motivos personales, pero sí que le mandamos un saludo y bueno, y la merienda, que la no merienda, se nos olvide. La merienda, que no se olvide. Que la ponía hoy con sí. Que nos ha traído un delicioso pastel de carne de membrillo, ¿no? Además, preparadito y todo. Y con Paquito, hijo. De presencia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nada, hijo. Vamos a comenzar precisamente poniéndonos serio, porque esta mañana hemos tenido un accidente a las 8:30 de la mañana. Una colisión frontolateral entre dos vehículos en el kilómetro 29 de la carretera A373, justamente en el acceso a nuestra localidad, a la altura de Las Cumbres, en el que resultaron heridos de gravedad ambos conductores. El accidente ha tenido lugar justo entre ambos cruces hacia Lieja, Las Cumbres, por lo que la circulación ha podido desviarse por la antigua carretera de acceso al instituto, mientras que llegaba la asistencia a los heridos. Afortunadamente, como decimos, no se han producido daños personales, pero sí que hay que alabar la actuación de tanto de los bomberos como de la policía, que se personaron inmediatamente en el lugar, además de la Guardia Civil. Y bueno, pues orgullosos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tenemos en esta localidad, pues sí, es verdad, porque están prestos siempre a acudir cuando los ciudadanos lo necesitan. Y afortunadamente, como decimos, bueno, pues una colisión en plena recta que no ha producido ningún daño personal. Sí, evidentemente, daños materiales podemos ver las imágenes de los vehículos. Y bueno, pues eso nos da una imagen de lo que ha sido el accidente, ¿no? La colisión esta mañana, ¿no? La verdad que está muy bien, porque los cuerpos que tenemos, tanto la Guardia Civil como Policía Local, como Sanidad, como todo, se han portado maravillosos, y eso es buena señal. Eso es señal que los servicios que tenemos en Ubrique son bastante buenos. Yo desde aquí felicitarle, y hombre, y felicitarle también a los dos conductores, que son los, por lo visto, los que están, y gracias a Dios no le ha pasado nada. Eso es buena señal. Pues sí, gracias a Dios, pues bien. Hay que darle gracias a Dios siempre. Bueno, y la verdad es que yo me acepto la argumentación de mis compañeros. Yo creo que los cuerpos de seguridad del Estado pues hacen su labor de estar al lado de los problemas. Y ya hace dos semanas, cuando ocurrió lo de Mallorca, nos sumamos al pésame, sí, a lo acontecido en Mallorca. Y yo creo que desde aquí, desde el cafelito, desde mis compañeros, también que creo que se hace extensivo también, darle el pésame a ese bombero que ha perdido la vida en Málaga con esas fuertes lluvias de este fin de semana. Y darle mucho ánimo a los pueblos de la Serranía de Ronda, y que desde aquí de Ubrique nuestro más sincero abrazo y, sobre todo, fuerza para seguir adelante y levantar su Yo voy a hablar por mi solo ahora un momentito, con permiso de ustedes. Mira, yo cuando vi ayer a la señora de corte hablando, tan mayor, y que tenía un nieto de dos mesecitos, pues, o sea, le había llevado todo, lo que es el barro y todo. Entonces yo pensé, digo, si yo fuera rica, ahora mismo me quedaba en corte a ayudarle. Pero claro, es más rica la que da que la que tiene. Pero bueno, yo desde aquí, la verdad que he hablado con unas cuantas amigas y vamos a hacer una cosita, y vamos a ver si me voy a poner en contacto ahí con corte, y se la vamos a mandar. Sí, porque las imágenes de corte, como punto yo de referencia, de que la tenemos muy cercana. Exacto, más cerca, con también la vio. Que la tenemos a 33. Hemos visto imágenes que yo creo que difícilmente vamos, esperemos que no se vuelvan a repetir esas escenas, pero imágenes que nunca habíamos visto en el río de corte. Yo, y me impresioné mucho que hayamos llorado tanto, que había eso, trabajado mucho, ella sola. Por circunstancias de la vida, con tu marido no estaba, y su hija con dos mesecitos, tu nieto, pues sí, a mí me impactó eso. Y toda esa, y yo desde aquí, la verdad, de Eva, de, voy a ayudarle de Campillo, de todo eso, que verdaderamente están, llevan ya tres días quitando lodo, quitando de todo, y se han quedado, algunas personas también, se han quedado también, sin nada, también, sin verdad, nada. Entonces, en Campillo, bendito sea, si le echan una mano, un cuanto cable, más pronto mejor. Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar de diferentes cuestiones. Vamos a invitar a los oyentes a que ya, si así lo desean, se sumen a nuestra mesa, claro, y a través de WhatsApp nos vayan comentando las cuestiones que estimen oportuno. Vamos a hablar de diferentes asuntos. Y vamos a comenzar precisamente con un WhatsApp que nos llegaba la pasada semana, ya fuera de hora, pero que sí nos recalcaba esta oyente Eli, que bueno, pues lo comentásemos en la jornada de hoy. Dice así: me gustaría que este WhatsApp se leyera el miércoles de Cafelito. Soy un trabajador de una empresa de marroquinería de Ubrique, me gustaría que se hablara o que se le comunique a todos los trabajadores de las empresas de marroquinería sobre el convenio de la piel, que es un tema muy serio e importante. Esto es tanto las empresas de marroquinería como para las empresas que llevan a cabo el convenio de la empresa, como para las que no. O sea, se refiere a las personas que están acogidas al convenio colectivo de la piel o a aquellas que no. Nos habla de la importancia de pertenecer al convenio. Dice: se debe crear en las empresas una mesa sindical en representación de los trabajadores, que según nos dice muchas no tienen, para que a finales del 2019 se pueda presentar un nuevo convenio. Decir que el convenio que se acaba, que se va a llevar a cabo ahora, es una prórroga del anterior. No ha habido ninguna impugnación por parte de ninguna mesa, con lo cual es el mismo convenio el que sigue adelante. La verdad que esa... Bueno, pero precisamente, perdona Manolo que te interrumpa, voy a seguir comentando este WhatsApp que nos enviaba este oyente. Dice: para eso debemos ir las empresas a una y no hablar de horario, de salir a las 7, de salir de 7 a 3, de sueldos pésimos, de contratos precarios. Evidentemente es el malestar de los oyentes y de los trabajadores lo que vuelcan a través de las opiniones que llegan hasta la radio, pero precisamente esta oyente habla de que, bueno, pues en este tipo de circunstancias todos a uno, ¿no? Que todos hagan fuerza para que el convenio se lleve a cabo y se aplique a todas las empresas del sector de la marroquinería, ¿no? Porque además tenemos el convenio que es un buen convenio, pero sí se aplica, ¿no? Esperemos que las empresas apliquen el convenio a todos sus trabajadores, ¿no? Que todas las empresas tengan en el convenio a todos sus trabajadores. Correcto. ¿No? Es que eso precisamente ya lo hemos discutido aquí muchas veces, por eso yo siempre he dicho que eso es los sindicatos, la empresa y los trabajadores son los que tienen que trabajar por ese método. Que el convenio sea más bueno o sea peor, ya eso no voy a entrar yo en discutirlo, pero por lo menos que a la hora de negociar convenio todo el mundo se eche para adelante, sean petaqueros o no sean petaqueros, sean personas mayores o no sean personas mayores, sino que se trabaje y se colabore con ellos. Muy bien. Perdona que me estaba comiendo un trocito del dulce que ha traído mi compañera, que está exquisito. Referente a este tema, yo lo tengo muy claro, ¿no? Y estos días atrás de Cafelito, incluso he escuchado cuando nos llevaban alguna petición de que si salía, que si había tráfico, nada intensiva, o nada intensiva. Mi compañero Carlos Cierre decía que para eso estaban los sindicatos, que para eso estaban las empresas, etcétera, etcétera. Es cierto que se va a renovar el convenio, hay que renovar el convenio de la marroquinería. Y aquí hay que poner una balanza a las dos cuestiones, tanto al trabajador como al empresario. Pues está claro que el empresario, si no funciona el empresario, no hay puestos de trabajo. Y lo que sí que está claro también es que los tiempos cambian y los convenios por eso hay que renovarlos. Porque no es lo mismo un convenio que se aprobó años atrás al que ahora, porque hay otras circunstancias sociales, otras circunstancias familiares, y etcétera, etcétera. Y lo que sí que también está claro, referente a esto, es que, referente al tema sindical, yo no me he leído al 100% el convenio colectivo de la marroquinería, no sé si Manolo, pero no creo yo que no se permita tener comités de empresas sindicales en los puestos de la marroquinería. Un convenio no va a prohibir ese tipo de cosas, y es necesario que haya delegados sindicales. Los trabajadores, que por cierto, en Ubrique solamente hay, bueno, pues... una decena de delegados sindicales, no llega depende de la capacidad que tenga de trabajador en la empresa, o sea, si tiene más o tiene menos, no, pero es como únicamente en referencia al número de empresas que tenemos en la localidad, pequeña, y de trabajadores pequeña, que tenemos en Ubrique, con respecto al número de marroquineros, sí. Pues debería haber al menos cientos de o ciento y pico de delegados sindicales, sí, y solamente hay 10. Lo que tiene que estar claro es que los ciudadanos de Ubrique, los trabajadores de marroquinería, los empresarios de marroquinería, tienen que entender que estamos en otros tiempos y que el convenio tiene que significar el futuro de la marroquinería en Ubrique como motor económico fundamental de esta ciudad, y que, evidentemente, los trabajadores, dentro de sus derechos, pueden convocar y tener los comités de empresa oportunos, y que a través de los sindicatos trasladen a los empresarios pues las reivindicaciones, que muchas de las que nos hacen aquí semana tras semana, y que nosotros correctamente siempre se dice que para eso existen los sindicatos, etcétera, etcétera. Y yo creo que entre todos los trabajadores y las empresas tienen que hacer el mejor convenio colectivo para el futuro de esta ciudad. Es que los sindicalistas, ¿verdad?, en este caso precisamente son para empresas que tengan una cantidad de personal. Entonces en Ubrique hay muchas empresas pequeñitas que no pueden tener un sindicalista en este caso. ¿No entiendes? A partir de seis trabajadores, seis o siete, no sé seguro, tiene que haber un enlace sindical. Lo que pasa es que no se lleva a cabo. La mayoría tiene seis, Manolo. Referente a este tema también, lo que dice Fran. Hay pequeñas empresas que tienen menos trabajadores, pero también se puede recoger en un futuro convenio colectivo de que aglutinando todos los representantes sindicales de todas las empresas, tanto medianas, pequeñas empresas como grandes empresas de la marroquinería, se aglutinen en un consejo sindical que represente a todos los sectores de los trabajadores, a las empresas que tenga seis trabajadores, incluso hasta la empresa que tenga dos, el pequeño y mediano autónomo que tiene un boliche, que está cotizando y está pagándole el seguro a un trabajador muy religiosamente. Es decir, que en ese aspecto ahí tienen que aunar esfuerzos todos, y sobre todo los trabajadores y los empresarios. Bueno, pues por tanto se prorroga un año más hasta 2019 el convenio de la piel, el convenio colectivo de la piel. Y como bien nos decía esta oyente con la que hemos abierto hoy el programa, bueno, pues pide unión, pide claro, colaboración es que de todos los trabajadores para que en 2019, bueno, pues se cambie el convenio. Y sobre todo en que redunda en el bienestar y en beneficio de los trabajadores. Correcto. Es fundamental. Correcto. Bueno, pues son varias cuestiones las que nos han llegado. Esta es la primera de ellas. Nos están llegando, creo que tenemos un pequeño problema con la conexión a control. Nos están llegando ahora aquí, nos están llegando algunas ahora. Sí, dice Diego, hablando del accidente. Bueno, vamos a dejar este mensaje para después. Dice otro oyente, comenta que el problema es que no funcionan los sindicatos en Ubrique. También, las sedes que antes existían, bueno, pues ahora están cerradas. Es lo que nos dice este oyente. Bueno, dice Diego, ¿no? Que ahora ese particular yo le diría quizás a Diego, los sindicatos no se están movilizando mucho por nuestra localidad, es lo que dice el oyente. Yo le diría a Diego que verdaderamente yo que estoy ahí a la vera de los sindicatos, ayer me extrañó mucho que vi, en este caso UGT, abierta, y por lo visto están empezando ya a trabajar UGT. Y Comisiones Obreras también estuve el otro día, porque me parece que son dos días en la semana los que van. Pero, y están empezando, por lo menos, a trabajar. A través de la fábrica, esas personas valientes que se atreven a hablar y a expresar esas cuestiones, decirles que el tema sindical no se queda solamente en Comisiones Obreras y UGT. No, que ya, por supuesto. Hay muchos sindicatos que con una simple llamada de diferentes trabajadores te mandan a las sesiones sindicales y te convoca a un comité, ya sea el CECI, ya sea el Sindicato Andaluz de Trabajadores, etcétera, etcétera. Que no nos centremos solamente en Comisión Obrera y UGT, y a esos valientes trabajadores que son capaces de reivindicar que hace falta sindicato, decirle que ánimo, apoyarlo, porque están defendiendo sus derechos dentro de su empleo y de su puesto de trabajo. ¿Y es verdad? No, si yo he mentado esos dos sindicatos porque están ahí. Ya, pero yo para que la, como estamos avanzando, cada uno puede hacerlo como yo creo. No se crean que solamente porque hay un logotipo de Comisiones y UGT existe solamente eso. Hay muchísimos más sindicatos otras regiones, en otros sectores, pues trabajan, ya sea el vino en Montilla y Moriles, el sindicato del campo, la justicia, CECI, etcétera, etcétera. Que solamente no nos centremos. También había otro sindicato que era USO, que yo no sé si sigue existiendo o ha desaparecido. Hay muchos sindicatos. Mucho. Totalmente de acuerdo. UGT y Comisiones Obreras no hace mucho, porque con lo grande que es el pueblo, para dos veces en semana no es nada. Bueno, pues cuestiones relacionadas con el mundo laboral, que creo que nos están llegando, antes de cambiar de tema, creo que nos están llegando algunas más. Hoy estamos lentos con la comunicación con control, debido precisamente a problemas con la red, con internet. Vamos a ver si es posible que nos lleguen esas cuestiones. Así que invitamos a los oyentes a que nos escriban a través de WhatsApp. Francisco Pina dice, con todo mi respeto, si aquí no hay compañerismo entre nosotros, no hay sindicatos en condiciones que miren por los trabajadores. Exacto. Y qué convenio vamos a tener mientras que haya, dice ahí en punto suspensivo, pelotas, es lo que comenta, ¿no? Qué bien. La verdad. Es que ese hombre dice todo, es la pura realidad, porque realidad. Montones de veces se han intentado negociar los convenios, se han puesto reuniones, se han hecho manifestaciones, y ¿quién ha ido al final? Los 10, los 12, los 20, los 30. El resto no se ha presentado. No estaban, o lo que fuera. ¿Entiendes? ¿O no han querido ir? ¿O no han querido ir? Pero vamos. Precisamente Jesús nos dice tres cuartos de lo mismo. Que si, ¿de qué sirve si nadie hace nada para... Exactamente. Pasan de todos, protestan, pero luego no hacen nada. Comenta que en el taller todos se quejan, pero en la oficina nadie. Correcto. Aquí en mi fábrica, dice Jesús, ha venido una inspección de la marca... ahora que trabajamos y te dicen que tienes que hacer no entiendo exactamente lo que sí que pido a los oyentes que cuando nos escriban que no se coman las palabras, que lo hagan tranquilamente, que lo estamos leyendo en directo y no llegamos a entender lo que nos cuentan. Nos dice que cuando va a una inspección de la marca en la que trabajamos te dicen lo que tienes que decirle a la inspectora. Dice que así no se hace nada. Con este trabajo que hay, estamos explotados por los empresarios, y los empresarios sin nosotros no son nada. Es la opinión de esta gente. Y lleva razón, y es así, eso es la pura verdad. No hay más huerta de hoja, que ya te dicen de antemano lo que le tienes que decir al inspector. Esto, ¿no? Al inspector, y eso... Entonces son pelotas. No, pelota, ¿ya subió no. eso? No, un pelota ver, no. No. Un pelota ver, no, sino que dice... No, a mí me dice Manolo, dile tú a Fran... lo que tiene que decir, y yo me hago caso de Manolo. No, yo tengo mi personalidad y yo digo lo que yo quiero decirle. Pero que te juega el puesto de trabajo. Ahí está la cosa, por eso estamos así. Conchi, pero mira, esas personas que dicen eso es porque le está ocurriendo a ellos. Lo que pasa es que no quieren identificarse, claro, es decir, claro, no se quiere hacer, pero le está ocurriendo a ellos, porque claro, eso no es nuevo, eso claro, ya hace años que está ocurriendo, que no es nuevo. Bueno, dice María... dice lo primero, pero no puedo escuchar que se hagan oídos sordos a todo lo que pasa en este pueblo. Es lo que nos comenta este oyente, que le molesta, ¿no? Que se hagan oídos sordos a todo lo que pasa en este pueblo. Sabemos todo lo que pasa en las empresas, el convenio no se cumple. Si te metes en sindicatos, dice, estás en la calle menos que canta un gallo. Dice, y a engordar al mismo de siempre. Las horas no las pagan, no las pagan muy baratas. Nos cortan los contratos, no nos pagan vacaciones y hacen con nosotros lo que quieren. Y mucho más, dice. No centrarnos en los empresarios, mejor en los trabajadores. Es lo que dice esta oyente, que se llama Remy, por cierto. Y Juan Antonio dice, es vergonzoso que un trabajador oficial echando 8 horas cobre entre 950 y 1.000 euros. Hace falta un convenio justo, que el de ahora no lo es, dice. Las empresas se aprovechan de los trabajadores. Comenta este oyente, deberíamos cobrar un oficial de tercera 1.200 o 1.300 euros en 8 horas. Y hablan precisamente de que el sueldo no llega a 1.000 euros. Yo lo que sí le pediría también, que esto no es solamente para que los trabajadores den sus quejas, que si hay algún empresario que él quiere por poner supuesto, su puesto, pues por supuesto, que lo mande, siempre que no pasa nada. Que hablamos, y además yo creo que va implícito, siempre que hablamos de la marroquinería, están invitados a correcto, participar, sí, a opinar los trabajadores, y por supuesto que también algún día nos gustaría contar con la opinión de algún empresario, porque evidentemente no queremos... demonizar a los empresarios, porque evidentemente, empresario, claro, no, son empresarios que están ahí para ganar dinero, que dan trabajo, pero bueno, los habrá que también cumplen con las obligaciones del contrato y lo que dicta la ley, no solamente el contrato. Tú no hables mucho, hay mucho, tú habla lo que tú quieras. No, yo sé que hay muchos que cumplen perfectamente, pero otros no, ¿entiendes? Entonces, con lo que tú escuchas no cumple ninguno. Yo tengo que defender trabajador, porque yo soy una trabajadora y nos quieren pagar las horas a 2 reales. Todo el mundo, las limpiadoras, todo el mundo, la que estamos trabajando cuidando a los ancianos, no nos valoran. A una persona trabajadora hay que valorarla. Y si el dueño te tiene a ti contenta, tú trabajas más a gusto. No te importa esa media hora más ni cobrarla, porque yo me ha pasado. Pero cuando te están pagando, que quieren dos reales y que encima de todo le echen más tiempo, que estás mirando, te entra una mala leche en el cuerpo. Que te querías dar tiempo tú. Yo, cuando estaba soltera, trabajaba muy a gusto, porque mi jefe era buenísimo. Buenísimo, la verdad. Y nos pagaba a respeto de lo que ganábamos. Pero eran otros tiempos. Por eso ganábamos. Y ahora es una porquería lo que pagan. Eran otros tiempos. Porque yo me he estado en un bolichi que no voy a nombrar dueño, echando los ojos, haciendo bolsos. Para ganarme al mes 500 euros desde las 4 hasta las 9 de la noche y los sábados de 8 a 1. Eso es estafar a una persona, sin seguro. Y la culpable somos nosotros, porque vamos a trabajar sin seguro. Hay que ir a asegurar y decirle, no, mi hora tanto vale. Tú no me la quieres pagar, te buscas a otro. Y si el otro le dijera lo mismo, te la acumula el trabajo, como en mi casa, que estamos los tres, y mi marido, eso, que cada uno no lo queremos hacer, pues verías tú cómo nos iban a subir los sueldos. Con tu marido no te va a todo el mundo. Tu marido a ti no te va a subir a paga. Mi marido no me va a subir a paga, pero yo nos te la dice pido. Eli, ¿de qué sirve el convenio si los empresarios no lo cumplen? No se pueden trabajar 12 horas y ganar 1.200 euros. El problema está en que los trabajadores no se unen y luchan todos por lo mismo. Siempre hay alguno que acepta condiciones precarias tirando por tierra las reivindicaciones de los compañeros. Y por último, hago referencia a la última huelga del convenio. Yo personalmente hice huelga legalmente y me costó 60 euros el día. Y no me dedico al sector de la piel, pero me sumé a la huelga para apoyar a los trabajadores de mi pueblo. Pero a diferencia, había trabajadores que tenían las horas echadas para asistir a la huelga. Dice, así no vamos a ir a ningún sitio, ¿no? Habla esta oyente de que, aunque no se dedica al tema de la marroquinería, sí que se solidariza con ellos, pero que a ella le descontaron 60 euros cuando vio que algunos, bueno, pues echaban las horas y por no perderlas. Sí, ¿no? Las descansaban para no perderlas. ¿Eh? Eso es. Lo mejor que hay es apuntarte a ser sindicalista y ni te echan de la empresa y puedes faltar todas las veces que te dé la gana y a todas las reuniones y a ti no te echa ir ni Dios, siendo tú sindicalista. ¿Te enteras? Que eso mucha gente se lo está buscando así. Pues bendito sea, aunque ganen poco. Pero que nos tenemos que poner de acuerdo todos los trabajadores y los empresarios y llegar a un buen acuerdo. Si no, vamos de culo. En todo. Pues yo me voy con los petaqueros ahora, pero para todas las ramas de trabajo, ¿eh? Bueno, Jesús nos comenta que los empresarios, algunos empresarios, no pierden nunca, dice, porque les pagan las piezas muy baratas, pero todos tienen pisos y campo, es lo que nos dice este oyente. Y Juan dice que ahora que llega la Navidad le cortarán el contrato a muchos. Es otra, y en el verano, un mensaje que nos envía otro oyente. Es un problema que evidentemente hay aquí una mosca dando ruido. Una mosca puñetera, y aquí. Evidentemente es algo con lo que siempre hemos estado batallando en nuestra localidad, ¿no? El cese de los contratos cuando llegan según qué fecha, Navidades, Semana Santa, vacaciones de Navidad o de verano, ¿no? Muchos oyentes se quejan precisamente de que cuando llega alguna fiesta, pues directamente los despiden y luego los vuelven a contratar, ¿no? Cuando llega alguna fiesta, que los dan de baja y después los vuelven a contratar. Eso es. Eso no es justo, pero como eso es lo que estamos hablando. Pero pasa un accidente en este momento y ya ni puede entrar a la empresa ni puede seguir trabajando. Ni pide yo. Esa persona, es que eso es, vamos, lo peor que hay. Pero por eso es lo que estamos hablando, que precisamente para eso están los sindicatos, sí. Y está el convenio, no, de la marroquinería, negociarlo, trabajarlo y verlo, tanto con trabajadores, con sindicatos, como empresarios. Esto lo digo yo siempre. O sea, que no solamente echar las culpas a uno, sino que la culpa la tenemos todos. Nosotros los primeros, los mayores. Bueno, pues el tema de la marroquinería, que cada vez que hablamos, evidentemente, bueno, pues despierta el interés de muchísimos oyentes. Otros no, porque no los dejan escuchar la radio, pero sí que aquellos que nos están escuchando, pues que sepan que, no, me está que aquí escuchando, estamos nosotros. Cada vez que ellos quieran aportar algún tema de debate sobre este asunto, estaremos encantados, por supuesto, de atender su sugerencia. Bueno, con el respecto al corte de la carretera, debido al accidente que hemos tenido esta mañana, algo imprevisible, nos decía Diego que si el accidente de hoy hubiese sido más abajo, se pregunta qué hubiese pasado. Si fuese un camión en la curva de Las Pitas, nos quedamos en Ubrique sin salida. Dice, nos hace falta ya la circunvalación, por temas como este que acaba de ocurrir, bueno, pues hace falta precisamente la circunvalación para evitar que se corte la carretera por situaciones como las que hemos vivido esta mañana. Eso lleva la razón, el musazo. No, Hombre, está claro, igual que cuando empezamos a hablar estas semanas atrás del tema de la provocación de las olas aquí en la gente que sale de La Vega, está claro que ante la pregunta y la argumentación de ese ciudadano, está clarísimo, la circunvalación tiene que ser una realidad para Ubrique, porque ante circunstancias de emergencia de ese tipo, está claro que queda un pueblo totalmente aislado, ¿vale? Y ahora que nos encontramos en fechas buenas para reivindicar y pedir cuestiones, está claro que la circunvalación debería de existir en el futuro desarrollo de Ubrique para su mejor implantación y acceso a Ubrique en lo que es la comarca de Cádiz, de la Sierra de Cádiz, sobre todo en la comarca de Ronda. Y el acceso hacia Ubrique, que tiene que ser una realidad con esta circunvalación, que este ciudadano lleva toda la razón. Vamos a pedirle ahora para los reyes. No, y aparte de lo que dice este señor, que lleva razón, también lo que pasa es que en el sitio que ha ocurrido, tú suponte, como dices, que fuese ocurrido la curva Las Pitas, entonces sí que es un problema gordo, porque allí donde ha ocurrido has podido más o menos librar un poquito el tramo, pero es que también es lo que dice de la circunvalación, es que la circunvalación hace ya, no sé si hace 10 o 11 años, que vinieron, o sea, que aprobaron unos dineros para la circunvalación y por lo que fuera no se hizo. Ni se hizo, ni se va a hacer ahora mismo. Como... A no ser que en el PGO haya metido algunas cosillas de esas, que creo que sí va algo metido. Perfectamente la reivindicación que llevan haciendo muchísimo los ciudadanos de la Sierra, claro, con el desdoble del arco Antequera, que llevamos ya 16 años prácticamente con el proyecto y 12 años de que solamente se ejecutó la Jerez Arco. Y los ciudadanos de la Sierra teniendo que seguir para ir a Málaga, para ir al centro de Andalucía como es Antequera, por esas lamentables carreteras. Yo creo que quien tenga las competencias en carretera, que todo el mundo lo sabemos, tiene que prometer algo que pueda hacer. Ni si se destina un dinero oportuno para circunvalación en la finalización del arco Antequera, que le va vida a la Sierra de Cádiz, con el acceso a todo lo que anteriormente he dicho, tiene que ejecutarlo, porque evidentemente es el desarrollo que le falta a la Sierra de Cádiz, porque lo tenemos todo, tenemos turismo, tenemos sectores, tenemos belleza, pero tenemos una nefasta comunicación. La comunicación es pésima, eso es la verdad. Bueno, pues son las cuestiones que nos envían los oyentes. Por cierto, que nos ha enviado Antonio esta fotografía. Natalia, por cierto, nos escribe diciendo que a ella se lo pagan todo con respecto al tema de la marroquinería que hemos estado comentando antes. Y ojalá todo el mundo tuviese la suerte de Natalia y que cumplen con el convenio a rajatabla pagándole todo lo que legalmente le corresponde, que es que no está pidiendo nada. No, es lo que usan, lo que le están dando. Por eso es lo que yo he dicho, que hay empresarios que cumplen perfectamente y hay otros que no cumplen. No, y en la misma por las circunstancias de lo que sea. Que a lo mejor que tampoco es que puede ser que se lo zarten a la torrera. Así de claro. Bueno, pues Antonio os quiere dar, dice, la bienvenida a los nuevos con esta foto. Yo la voy a pasar para que la veáis, a ver qué os parece. Es la esquina de Aguailla, que está de obra. Recordemos que las obras que se están llevando a cabo en la esquina de Aguailla es precisamente para acondicionar las viviendas colindantes que quedaron dañadas con motivo del derribo de la esquina, ¿no? Eso me parece a mí que ya la semana pasada o la otra lo dijimos. Lo estuvimos comentando, pero es que están rulando por ahí una fotografía que nos ha mandado Antonio Recio. En la que se ve que van a montar un centro comercial ahí con 7 plantas de aparcamiento. Uy. Sí, eso fue lo que dijimos de las 4 plazas. Hay un parking con un número de salas indeterminado, pero sí que hay 7 salas de cine lo que van a montar. Por cierto, no nos va a quedar país, ¿no, hija? Un centro comercial, próxima apertura, centro comercial Aguailla. Bueno, pues la nota de humor es una fotografía, un meme que está circulando por nuestra localidad acerca precisamente de... por cierto, el carnaval, que tenemos noticias nuevas. Es que eso, como el otro día hubo una persona que dice que lo podía hacer para plaza de garaje, o sea, para aparcamiento, y entonces, por eso, por lo que... contesta, sí. Bueno, nos llamaba también una vecina estos días quejándose de las pintadas que han aparecido en la zona del Calvario, pintadas que, bueno, pues ya no se quejaba solamente del mensaje que tenía estas pintadas, sino precisamente de que atentan contra el patrimonio de nuestra localidad porque no dejan de ser actos vandálicos por muy... Yo no sé qué, eso no más que inaugurarlo, ¿eh? Hace que esas cosas este daño que hacen así. Sí, vamos, porque la pared no tiene nada que ver. Ni la pared ni nada de lo que hay así, vamos. Si quieres pintar, ¿por qué te vas a pintar un cuadro y no pinto un cuadro? No, eso es lo que hagan daño. ¿Era sobre así algo de cuando lo de Cataluña o algo así? No, estamos hablando, estamos hablando quizás de denuncias que deberían de hacerse en el cuartel de la Guardia Civil. Sí. Ahí va. O sí, en el juzgado, si creen que alguien está cometiendo alguna infracción o indebida, pues que vaya al sindicato, vaya a los juzgados, denuncie, o vaya al cuartel de la Guardia Civil, presente sus denuncias. Si cree que eso, hombre, se está cometiendo una injusticia. Lo que sí que está claro es que independientemente del mensaje, que hay soluciones, como acaba de decir mi Fran, acaba de decir Manuel, lo que sí que no se puede permitir es que se pinte el espacio público, el espacio de los ciudadanos. El espacio público, y que eso lo pagamos ahora, entre todos. Ahora, mañana, el ayuntamiento va a tener que ir a mandar allí a unos pintores a pintar. Que a lo mejor, si esta persona no fuera a ver este hecho tan desagradable, mañana mejor estarían pintando pasos peatones que hacen falta, por ejemplo, en la zona que la semana pasada reivindicaba. Así que un poquito de civismo, que hay los mecanismos más que suficientes, policía, guardia civil, etcétera, para denunciar lo que cada ciudadano estime oportuno. Pero no se puede jugar con el patrimonio y estropear. Porque ya que estamos diciendo que Ubrique tiene que vivir como segundo motor económico del turismo, no podemos demostrarle a los que vienen a visitarnos que aquí hay vandalismo por activa y por pasiva. Como lo tienes. Así que es verdad que estaba presente. La verdad que eso es así. Además que es verdad. De pena. Y eso es, aunque nos parezca mentira, pero eso es que hay determinadas personas que parece que disfrutan con eso, con hacer esos actos vandálicos que van haciendo por la población, tanto en un sitio como en otro, que no han, que hay en más sitios también que lo han hecho. Francisco nos comenta que hoy se ha sabido, por cierto lo ha comentado aquí el delegado de Vías y Obras y Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, que se van a asfaltar diferentes calles en nuestra localidad. Dice Francisco, pregunta mejor dicho, que si no creéis que es necesario que además se asfalten otras calles, y pone como ejemplo la subida de la Fuente San Francisco al Polletón. Comenta que esta zona, bueno, pues necesitaría también una actuación. Recordemos la zona, las calles, los viales que se van a asfaltar, un total de 10.500 metros cuadrados, que se va a llevar a cabo en la zona baja de la Ladera, Calle Arana, Cataluña, que se van a comenzar precisamente con el trabajo de fresado mañana, y el viernes, bueno, pues se van a llevar también trabajos en Pintor Mateu, Herrera Oria, Lepanto, Prolongación de Cañitos, Avenida del Rodezno, Paso del Prado, Federico Venegas, Manuel Coronil, Juan Ramón Jiménez, Subida Parlamentario, que también es otra de las viviendas de la zona que se van a faltar, junto con Lepanto, Prolongación de Cañito y Avenida del Rodezno. Son algunas de las calles que se van a llevar, bueno, pues esa actuación, esa primera fase de asfaltado. Pero a la pregunta que dice ese hombre, del tema de que también hace falta el proyecto, yo supongo que el ayuntamiento tiene una planificación. Yo quiero entender que a veces estas obras vienen a través de los fondos de diputación, del plan invierte, etcétera, etcétera, o de fondos municipales. No, son fondos municipales. Son fondos a través de diputación, del plan invierte, y que evidentemente tendrá una planificación. Lo que sí que está claro es que yo supongo que en Ubrique hay necesidad de arreglo y de asfaltado en muchísimas calles, y que esperemos que con las reivindicaciones, con el contacto con los colectivos, al que le corresponde, que en este caso es el actual equipo de gobierno, o a los que vengan, sea una realidad que se mejore los asfaltados, etcétera. Lo que sí pido, porque me ha resultado curioso, que esta semana me han llegado fotos de la barriada Antonio Vega, que en agosto se iniciaron las obras de Plan Invierte, 118.000 euros, de asfaltado y saneamiento de la zona que da entre el Bar Ceba y la plaza que hay allí en la plaza Letita, en el que había unos resaltos, se habían arreglado, y precisamente este fin de semana, con las lluvias que han caído, aquí están mis compañeros comiendo el dulce de mi amiga, y que precisamente la obra que se ejecutó en agosto, que costó 118.000 euros de los impuestos de los ciudadanos de Ubrique, en esta lluvia está provocando exactamente lo mismo que provocaba antes de arreglarse. Es decir, que creo que ya que se planifica donde se va a hacer las obras, no hay que no cuanto que se planifique y que se esté vigilando ese tipo de obras para que no provoque, como ha sucedido en Antonio Vega, que una obra que se inició pues sigue provocando el mismo tema de inundaciones, justamente entre el Baceba y la plazoletita de Antonio Vega. No, yo sobre el tema de la El asfaltado. Del asfaltado de la zona de San Francisco. Es lo que pregunta el oyente, que quizás esa zona debería también de incluirse en el plan. Es lo que dice. Probablemente, yo la paso por allí con frecuencia y la veo también. Aquello no es, aquello, hay que decir que aquello no es alquitrán. Aquello estamos hablando de hormigón. Aquello es como la calle de arriba que han arreglado, ¿no? Que todo eso hay que mirarlo, porque es que una cosa es el asfaltado de alquitrán y otra cosa es el hormigón. Entonces, y después también provoca, y después hay otro tipo de circunstancias, de que a lo mejor nos encontramos que ese no se arregla desde hace mucho tiempo y se encuentra que están las tuberías de saneamiento totalmente destrozadas. Y hay que hacer un levantamiento de... Quien le diga cómo tiene que planificar, evidentemente. Hombre, eso, pero hay que arreglar lo mismo, una calle en la avenida que en el alcalde electo, porque todos los ciudadanos de Ubrique somos iguales. Evidentemente, para eso se pagan los impuestos y todo, tanto los de la avenida como del proyector, Cardeleto, Antonio Vega y todo. Pero lo que sí que está claro que existirá una planificación por la Delegación de Urbanismo. No, y aparte y que, eso es que los técnicos... Efectivamente, claro, una planificación, nosotros la trasladamos para que a quien le corresponda por la fuente y sepa que los vecinos del proyectón están interesados que se asfalte y se arregle calles de su barriada. Que está bien. No, y aparte eso, que los técnicos precisamente, ellos habrán visto cuáles son las prioritarias para poder hacer el trabajo que quieren hacer. Entonces, eso verdaderamente es que le corresponde a los técnicos, que son los que lo tienen que ver. Por supuesto, y además tengamos en cuenta también que tengamos en cuenta también que estos trabajos van a provocar, evidentemente, trastornos en el buen funcionamiento del tráfico. Así que tengamos paciencia, que luego quedan las calles muy bonitas y nos da gusto pasar por ahí y circular por ahí. Así que vamos a aguantarnos un poquito. Que presten atención a los cartelitos. Por supuesto, además lo comentaba esta mañana. Lo comentaba esta mañana el delegado de Obras y Urbanismo, que, bueno, pues sobre la marcha se van a ir anunciando las calles por las que se va a ir desviando el tráfico, por las que se va a cortar el tráfico, precisamente para evitar este tipo de problemas, y estaremos muy pendientes aquí en la radio. O si se tiene que desviar por otra calle, que se desvíe por otra calle. Estaremos pendientes, por supuesto, para ir anunciando las calles que se cortan y cuáles son las alternativas al tráfico. Además, que normalmente ellos ponen día anterior... Un día o dos antes ponen carteles precisamente para que las van a cortar de tal hora a tal hora. Y cuando hablan en la radio, cuando en cosa de todo, dicen las calles. Dicen las calles van a arreglar y todas. Están todas ellas adjudicadas. Bueno, pues nos preguntaba un oyente por aquí esta mañana. ¿Dónde está esta? Esta mañana Isa nos dice que esta mañana en el San Juan había un cartel de calle cortada. Y dice que no había nada en toda la torre. Había ese cartel que anunciaba el corte de la calle, pero que se fijó y que no había nada en esa zona. Pide que, bueno, pues cuando llegue el momento de quitar el cartel, por algún motivo, que se quite y que fluya el tráfico. Bueno, no saben el motivo de por qué habían cortado el tráfico, no nos consta. Ni sabemos si está puesto ese cartel para cortarlo hoy, o para cortarlo mañana. Algún día, hombre, la verdad que sea previniendo, no lo vemos, no sabemos. Quizás sea una obra privada, porque me extraña que el ayuntamiento, a la hora de planificar, a la hora de una obra, extraña que cortar cualquier acción en una calle, si pone el día antes, ya te ponen mañana se corta la calle de tal hora a tal hora, tal. Correcto, así es. Bueno, dice un oyente, dice, me llamo Francisco, es para decir que me es interesante el llamamiento que se ha hecho para que se respete todo el patrimonio de la localidad. Cree que en Ubrique en general es un pueblo respetuoso, pero en ocasiones aparecen pintadas y se daña el mobiliario y edificios públicos. Esas actitudes habría que sancionarlas, el patrimonio es de todo, deberíamos cuidarlo, pide que se hagan campañas de concienciación precisamente para evitar este tipo de actitudes, ¿no? Las pintadas y el destrozo del mobiliario urbano, que no deja de ser algo que nos afecta a todos, ¿no? Esa misma la maceta de Navidad, tal como la ponen aquí, ¿no? Solo se queda ellos, les hacen las macetas a las personas con lo bonito que está cuando lo ponen. Pero que coge mi David, ¿eh? Consigue, no le podemos echar las culpas a los jóvenes. Bueno, vale, yo no le echo culpa a nadie, yo no le echo a nadie. No, te lo digo porque yo estuve el otro día en Cádiz y fui al Vapocito. Y era una persona como yo, de mayor, y se sentó lo harto de una maceta. Y le digo, señora, ¿no está viendo usted que va y está partiendo? Dice, y le da dos ramajeas. Si le fueran echado 200 de euros de multa, pues sí, que verdad, y ahora le echamos todo a los jóvenes. No, los jóvenes no, ¿eh? Yo no me estás joven. Nadie ha dicho a los jóvenes. No lo digo yo, Manolo. Nadie. Que siempre le están echando las culpas a los jóvenes. Pero sí que cuando pasa algo. Y hay personas mayores que son peores que los niños. Ah, y aparte de eso, es que yo estoy totalmente de acuerdo en eso, y también digo una cosa, ¿Mire? Que siempre lo decimos aquí, es que precisamente el nuestro río, es que otra. Lo limpian y que van y de momento metros más abajo y vuelven a echar, que si las bolsas, que si las cajas, que si el esto y el otro. Hombre, por Dios santo. Hay que concienciar. Vamos a hacer con lo un poquito de concienciación ciudadana para todo el mundo. Concienciación. Lo que dice este caballero de campaña de concienciación, ¿no? Sí. Campaña de concienciación y también toques de atención por el Cuerpo de Seguridad del Estado de esta ciudad. Por la policía local y por la Guardia Civil. Yo creo que cuando los ciudadanos visualicen de que se sanciona cualquier tipo de estas barbaridades que se hace, como dice Manolo, tirar basura, muebles, inclusive a una de las joyas de la corona de Ubrique, que es su río. Es verdad. ¿Vale? Yo creo que en el mismo momento que los ciudadanos visualicen que la policía está ejecutando y multando y sancionando, no con 50 euros, sino con cantidades que le duele al bolsillo de los ciudadanos, la conciencia cambia. Ni campaña, ni nada. Sanción para que no se provoquen estas barbaridades que se hacen con el río de Ubrique y sobre todo con todo lo que estamos hablando. Lleva toda la razón, toda la razón. Que así. Es que muchísimas veces ya lo hemos dicho aquí, montones. Si es que no nos paramos a pensar cuánto nos cuesta a los ciudadanos que se maltraten todas esas cosas, porque eso después a la larga lo pagamos los ciudadanos. Eso que dicen muchos que son los críos. Eso yo, a mí no. ¿Cómo que a ti no? Si tú no lo pagas, lo paga tu padre. Eso es como, claro. Pero ya le estamos echando. Y yo veo todos los días que voy con mis nietos y a las 8 de la noche veo a una señora tirando como basura. Yo, tirando la basura, no en un contenedor que lo tiene como desde aquí a este mueble, sino en una papelera. Le digo, señora, da usted un paso más y lo es usted en la papelera. Dice, no, es que aquí me es más fácil. Te coge más cerca. Pues yo le hice una foto. Yo no le echo foto, que se lo es el hijo. Ah, y no la mande a tirar a la basura. Pues también es verdad. Porque si no la sabe tirar. Bueno, otro mensaje de otro oyente con respecto a las pintadas. Dice Raquel, lleváis toda la razón, esto no se puede permitir. Dice. Pero lo que sí me he dado cuenta, dice esta oyente, es que en todas las pintadas pone lo mismo. Así que hay que quitar las pintadas, pero también hay que quitar el problema que se reivindica en las pintadas. Que en este sentido, dice Raquel, no se hace nada. Yo creo que todo el mundo, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Evidentemente no vamos a decir el contenido de las pintadas, pero todo el mundo a estas alturas ya sabe que ponen las pintadas, ¿no? No es que estemos censurando nada, evidentemente. No, simplemente que no se censura, ya somos mayores. Que, bueno, pues la censura. Los delitos se denuncian donde hay que denunciar. Claro, ¿no? Por supuesto. Que ahí es donde hay que ir. Y bueno, pues yo creo que Raquel lo dice con mucho sentido, ¿no? Está mal que pinten, pero está peor que dejen que pasen este tipo de cosas en nuestra localidad, ¿no? Hombre, sí. Correcto. Muy bien, lleva toda la razón, Raquel. Otro oyente nos dice, con respecto al tema de los vandalismos, que es una lástima que arreglen los juegos para niños de los parques infantiles y en poco tiempo aparezcan destrozados. Los niños no rompen esto. Exactamente. Porque son elementos contundentes, ¿no? Que para que un niño rompa eso tiene que comer mucho, ¿no? Mira, sobre el tema de los parques infantiles. No verás membrillo como nosotros estamos comiendo aquí. Nos estamos poniendo cubos, señores. Yo precisamente que tengo dos parques infantiles allí cerca de mi casa. Pues ya es verdad. Se han arreglado ya, me parece que han sido dos veces consecutivas. Y la verdad que no son niños pequeños, ¿eh? No. Son niños que tienen 15, 16 o algunos más. Es verdad que el que está a la vera del pabellón. Y que llevan mecheros también, porque a veces. Que llevan mecheros porque hay asientos quemados, muchas cosas. Quitan los columpios. Ahora, ahí pediría yo una cosa: que nuestra policía, en este caso, de vez en cuando pasase por esos sitios. Y si tiene que sancionar, que sancione, señores. Es verdad. A mí no me gusta que sancionen a nadie, ¿eh? Pero si lo tienen que hacer, que lo hagan. Y lo que nos ponen para hacer nosotros la gimnasia. Hombre, lo que sí que está claro, que a mí no me gusta que sancionen. Se sanciona a veces en el límite de que el ciudadano lleva la verdad y se sanciona. Evidentemente, voy a querer que se sancione a los que hacen vandalismo en los espacios públicos de Ubrique y de los ciudadanos de Ubrique. Lo digo, se sanciona cuando un ciudadano al límite comete una irregularidad, al límite se sanciona fácilmente y tiene que pagar sus 200 euros de multa o 100 euros o 50 a mitad si lo paga antes de 15 días. y no sé, sí, sí, hay que sancionar, sí, y hay que multar a los que rompen los espacios públicos de los ciudadanos. ¿De un qué? Porque lo vuelvo a repetir, después hay que construirlo nuevamente, arreglarlo nuevamente con el dinero de todos y todos los ciudadanos de Ubrique. Que es verdad. Es verdad, hijo. Bueno, campaña para donación de sangre, que Manolo siempre nos informa con respecto a cuando viene la visita. La verdad es que llega un poco precipitado, porque lo he recibido hoy, y la campaña de donación de sangre sería para el lunes 29 y martes 30, para que cuantas más personas puedan ir a donarla, que se acerquen, porque estamos, como siempre, necesitando muchas donaciones. Y aquí nos sorprende la solidaridad del pueblo ubriqueño, porque en este sentido me comentabas siempre, que hay gente que incluso se queda sin donar porque está fuera del de, horario. No lo permite, ¿me entiendes? Pues porque yo ahora aquí llamamiento a los empresarios que también se mojen un poquito, y a los que vayan a donar que los dejen salir, porque nos han dicho que es que no llegaban, porque cuando salían de la fábrica, la verdad es que así, ya el equipo evidentemente había cerrado. Pero sí que es una buena acción por parte de los empresarios, de buena voluntad, que aquellos trabajadores que vayan a ir a donar, que por lo menos le deje el ratito libre, ¿no? Yo la verdad que eso, como tú estás comentando, lo veo perfecto, que se lo dejaran, siempre y cuando que pidan un justificante, lo pueda justificar como que ha estado donando, que no vayan a decir, no, yo es que para donar sangre y después no vayan. Que presente en el justificado. A ver si el lunes alguien nos llama el miércoles, que le han dado permiso. Yo es que la verdad es que para ir, nos encantaría. Yo es que la verdad he visto 7-8 personas que se han tenido que ir, no poner nada, nada, porque hay las 5 o 6 mesas que están recogiendo la sangre, los 4 o 5 que quedan allí, y entonces ya, claro, ya es que es imposible. Cuando ya llegan las 9 de la noche ya no pueden seguir recogiendo más. Que estamos intentando de negociar a ver de qué forma podemos, para tomar unas medidas. Tomar unas medidas y que no se pierdan esos donantes, que es lamentable que se pierdan donantes por los horarios, porque no les da tiempo a llegar. Entonces, pues el lunes hablaremos con Miguel Ángel Barrero, seguramente, que es responsable del área de promoción de donaciones de sangre, y que cada vez que nos visita, bueno, pues tiene a bien atendernos por la mañana y comentar los horarios, evidentemente, pero vamos a recordar que están hasta las 9:30, ¿no? A las 9:30 de la están noche. Por la mañana desde las 9:30. Media hora, porque es que antes era hasta las 9:30 y se amplió un poco más. Y de 5:30 a 9:30. Y bueno, pues pedimos a aquellos trabajadores que tengan ganas de donar que le pidan permiso a las empresas, y esperemos que le den permiso para que puedan donar sin ningún tipo de problema y que no suceda lo que ha pasado esta última vez, que se quedaron fuera. Exactamente. Porque evidentemente que si llegan a las 9:30 no va a estar ahí el hombre a las 9:25, que tiene que estar con tiempo. Y es de una cosa que no es necesaria para todos. Es que, Fran, es que esta sangre tiene que coger una conexión que no se puede llega más tarde, sino cuando sale de aquí tiene que ir a un determinado sitio para de ahí partir para Sevilla. ¿Entiendes? Nos propone un oyente la colocación de cámaras de vigilancia para evitar este tipo de actos vandálicos. No sé qué os parece, porque ya se armó mucho revuelo cuando había cámaras de vigilancia que no llegaron a funcionar en esa localidad. No sé qué opináis al respecto. ¿Vulnera nuestra intimidad, nuestro derecho a la intimidad? Vulnera nuestro derecho a la intimidad. Sí. Creo que es un gasto innecesario para las arcas municipales, y para colmo, con el vandalismo, en dos días está reventada por los vándalos que provocan estas circunstancias. 24 horas así que creo yo que la mejor opción es varias vueltas continuadas de la policía, que está preparada, está formada y está capacitada para solucionar ese problema. Yo la verdad que no soy partidario de que pongan cámaras. La intimidad hay que tenerla, ¿me entiendes? La intimidad también es tu puerta para adentro. Pero escucha, pero que tampoco hay por qué. Pero sí. ¿Tú qué te vas a poner a hacer la calle, Manolo? Esos actos vandálicos, eso no lo hacen dentro de las casas. Manolo, lo hacen en la calle. ¿Qué vas a hacer tú dentro? Bueno, pues yo creo que la semana que viene vamos a preguntar precisamente por esto. ¿Qué les parecería que pusieran cámaras de vigilancia para evitar precisamente este tipo de...? Y ya a ver qué opinan los oyentes, ¿no? Mira, porque, a ver, lo que tú hagas cosa, en la calle, publica en la calle, ¿no? Que yo no sabía que los cajeros automáticos había cámaras de vigilancia. Ay, madre mía, que yo armé un cajero. Quitándome de... Eso probaba mi computadora. Y ahí tenía. Y hay una cámara. Y digo, ay, cuando mañana vean esto. O sea que, yo integral. No, eso no vaya a creerte que yo Que no van a llamar, no le habrá gustado. Que el banquero de tanto. Bueno, Ale, que está mi sobrino recién operado, le voy a mandar un saludo para que se recupere pronto y que estudie mucho. Bueno, ¿dónde va Manolo? Manolo va a coger un poquito de membrillo que nos han traído para merendar. Vamos a seguir un poquito serios porque nos queda aquí un comentario de Eva. Dice Eva que es verdad, con respecto al tema de los parques infantiles. Dice esta señorita, dice, yo voy con mi niña, he estado este verano en el Parque de la Estrella y los niños más mayorcitos, bueno, mayores ya, montando las atracciones y comiendo pipas en un establecimiento que hay muchos críos pequeñitos. Le dice, es algo, evidentemente, le llama la atención y te dice, lo dejamos ahí porque le suelta un improperio. Dice, si te importa, lo recoges tú, bueno, sí, lo que sea, ¿no? No es una manera de contestar tampoco a alguien que te está llamando la atención porque no estás actuando cívicamente, ¿no? Mal. María dice, aquí solo sancionan a los conductores. ¿Qué me decís del aparcamiento que nos hicieron en la zona de La Vega? Dice que, bueno, pues no he visto a ningún policía sancionar a nadie por perro suelto ni por dejar excrementos allí. Se queja María precisamente de que solo sancionen a los conductores en el tema de sanciones para aquellos que ensucien el río, ¿no? Que se sancionaba al límite y bueno, pues dice que la policía debería sancionar también a los perros que van sueltos dejando excrementos por ahí. Es decir, que la policía también está haciendo su trabajo. Precisamente, ¿no? Ayer, vamos, me entró, hablando sinceramente, una mala leche encima, porque ahí en la calle San Sebastián, pues voy por la acera y de buena primera me encuentro, hablando claro, tres mojones de perro con unas banderitas puestas. ¡Por favor! ¡Qué fuerte! Que eso es duro, ¿eh? Que lo mismo que soy yo, viene un ciudadano de fuera, turista, uno de esos, y le pasa igual, y eso es una mala impresión que da para todo el mundo. Entonces, ¿a quién dice? No, es que Urique... Hombre, yo creo que con el tema de los excrementos, yo por ejemplo, yo tengo perro y yo la verdad es que llevo mi bolsita, me parece muy buena la campaña que se hace desde Básica o creo que desde la Delegación de Medio Ambiente, con el reparto de las bolsitas para que se recoja, etcétera, etcétera. Pero es un problema porque incluso ya no es solamente con el tema de los perros, podríamos seguir hablando mucho tiempo, claro, porque aquí hay una continua enfrentamiento de posiciones y evidentemente a unos más les gusten, a otros menos. Pero al igual que por ejemplo a mí me llegan, ¿no? Que en Ubrique hace falta que por fin se instale un parque canino como hay en otras ciudades para que los ciudadanos puedan llevar sus perros, puedan allí ejercer lo que es eso. En definitiva yo creo que es un tema que podríamos seguir hablando, pero vuelvo a decir, la conciencia de los ciudadanos para que eso se permita. El parque canino está en la calle El Zoque, en el salón de Pepe Corrales. Sí, pero así se va todo el mundo, todos los perros. Estoy hablando de un parque canino acondicionado, que incluso en otros momentos se decía que se podía llegar a instalar, etcétera, etcétera. Pero yo te he dicho que sería interesante, pero acompaño la opinión de mi compañero Manolo Sierra. Conciencia, porque Ubrique tiene que depender también del turismo y el turismo tiene que ser importante, que no se encuentren esas barbaridades. Pues yo te digo de verdad, da muy mala impresión ver ya, ¿no?, que dice que yo tengo frente a mi barco también y lo habían reivindicado, ¿no?, cada vez que está aquí sentado. Reivindicar. A que le toque porque lo manda a limpiar. Noticia de carnaval. La chirigota de Rafael Carretero ya tiene nombre para el carnaval 2019. Dios quiere, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Un saludo, Rafael. Un abrazo para todos los componentes de las agrupaciones que ya están dando el callo ahí toda la semana para que disfrutemos de un carnaval muy grande este año con nuevas incorporaciones de las que poquito a poco iremos hablando. Conchi, que tú ibas a saludar a alguien, me dijiste. Mira, yo voy a saludar a Blas Piñero, que está trabajando con mi Raúl, y está dicho que le mando un saludo desde aquí para toda la fábrica. Y otro para mi Laura y toda la fábrica de mi Laura. Y la musasita para todo el mundo. Y mis niñas de la fibromialgia. Hola. Por cierto, que hemos estado viendo las manualidades que hacéis. Bueno, manualidades, eso son obras de arte. Las obras de arte que hacemos. Para Navidad, de cara para a Navidad. Para Navidad, bueno, vamos a hacer esas cositas. ¿No? Sí. Estupendo, pues nada. Pues, sí. Me encantaba además que es para una buena causa. Hombre, los vendéis, ¿no? No, lo vendemos. Estupendo. Para ayudar. ¿Aquel que quiera comprar algo, dónde? que se dirige a mí, de cualquier miembro, a ti o a mí, o a Carrillo, o a Pepa Gago, a cualquiera de nosotros. Conchi, se puede dirigir. Muchas gracias, la Carmen Membrillo, estupenda, exquisita. Gracias a ustedes por tenernos aquí también. Manolo Sierra, muchísimas gracias. Paca Río, gracias por habernos acompañado, Sergio. Perdóname, gracias, un 30 segundos, ¿vale? Venga. Quiero mandarle mucho ánimo a mi amiga Luisa, que evidentemente ahora me estará escuchando desde la fábrica donde trabaja, que se va a someter a unas pruebas por unos bultitos que han aparecido en diferentes partes del cuerpo. Decirle que las quiero mucho, que mucho ánimo desde Cafelito. Y desde aquí la queremos mucho. Y que estoy a su lado en este momento. Vale, para ti, guapa. Todo el Cafelito estamos contigo, hija. Venga, Luisa, que de todo te sale, hija. Llega el deporte que nos lo trae Jesús. Gol, gol, gol. Feliz tarde. No, no es el carrusel, es el tiempo de deporte de Jesús Domingo. Lo dicho, feliz tarde, hasta mañana. Feliz tarde, hasta mañana. Thank you.